volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde va. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mal. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no, no me dejé, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Era dicho, no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no, no me dejé, mi propio corazón se iba a reír.